vecina tiene un cubo grande. Mi hermano está vacío, quiere que se lo llene. Mi vecina tiene un cubo grande y quiere que se lo llene, y yo no sé de qué. Quiere que le llenen el cubo de leche. Quiere que le llenen el cubo de leche. El cubo de leche. El cubo de leche. Yo se lo lleno, lleno de agua y mi vecina se pone brava. Cuando se lo lleno de quiere que le llenen el cubo de leche. Alza la mano, quiero el plom plom.